Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 25 de junio. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy, y por David, mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 47. Recordamos, Señor,

Pero, naturalmente, el pedir es un compromiso, decíamos. Por eso Jesús continúa hoy en este Evangelio de San Mateo pidiéndonos por lo menos tres cosas. Primero, respetar aquello que son las cosas divinas. Me decía alguien, mire, hoy cualquiera agarra el nombre de iglesia, el nombre de Cristo, se llama apóstol. Dice Jesús, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen y después los destrocen a ustedes. La fe no es un privilegio para los perfectos, dice Papa Francisco, pero naturalmente este honrar a Dios y tener cuidado de sus cosas es importantísimo. También Jesús pide que tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten. Esta frase tan bonita de Papa Francisco, dicha en Naciones Unidas: los países están en guerra, él me hizo, pues yo le hago, pues yo le hago también. Es una espiral de venganza. El Papa dice que todos podemos trabajar por la paz y ojalá nadie trabaje para la guerra. Y finalmente Jesús pide, caminen, entren por la puerta estrecha. Es lo que decíamos antes, pido ayuda a Dios, pero mi vida también tiene que, con mi libertad, con mi inteligencia y con mi voluntad, tratar de seguir los caminos de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿pedimos a Dios con confianza, aunque estemos muy angustiados, pero también tratamos de seguir los caminos de Dios? No podemos entrar en una especie de comercio. Si tú me ayudas, me porto bien, porque eso sería un comercio, ¿no? Decirle, Señor, haré siempre tu voluntad, ayúdame en este caso. Y la segunda pregunta es, ¿tratamos a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros? ¿No podemos responder la violencia con más violencia, el mal con un mal mayor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide una vida de coherencia y una vida esforzada, y le decimos, oh Cristo, nos señalas una puerta estrecha y dices que esa es la puerta y no el camino amplio que el mundo sigue de perversión, de capricho, de libertinaje. Danos tu Espíritu Santo para que nosotros también nos esforcemos. Con tu ayuda no podemos, pero con tu ayuda sí podemos seguir estos caminos del bien que muchas veces nos parecen grandes y difíciles, pero son el camino de la vida. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 47 dice, recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. ¿Quién puede decir esto? Bueno, el rey Ezequías estaba a punto de ser totalmente eliminado, aniquilado por este rey poderosísimo, el rey de Asiria, Senaquerib, pero pidió y el Señor le salvó. Claro, todos tendríamos que poder recordar aquello que Dios hace, pero que muchas veces decimos, bah, me salvé porque pude yo, Dios no estaba cuando Dios sí está, a la par de lo bueno que nos sucede. Entremos en el silencio de la contemplación. Cerremos nuestros ojos y meditemos un momento esta frase tan importante, porque tendemos a olvidar lo bueno que es Dios y siempre reclamamos lo que no comprendemos. Por esto decimos una vez más, recordamos, Señor, tu gran amor. Hoy finalmente en la acción, como les contaba aquella persona que estaba en una situación muy difícil, pidió al Señor y las cosas fueron cambiando. Bueno, y si no ocurre, Dios sabe qué es lo que es mejor para ti y qué es lo que Él tiene en su sabiduría tan grande preparado para ti, pero pide y el Señor te dará. Toca y la puerta se abrirá, busca y encontrarás. El segundo propósito de este día es nosotros también, hermanos, pues tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. Fíjense que el mundo devuelve golpe por golpe, insulto por insulto, misil por misil, ataque económico por ataque económico. Claro, eso se llama el equilibrio de las fuerzas. Nosotros como cristianos sabemos que hay una vía diferente, ¿no? El perdón y el bien tienen que sobreponerse para que el mundo verdaderamente cambie y no sea la selva de los golpes. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado, con un saludo muy especial a nuestros maestros, para que enseñen no la vía fácil, sino la vía de los valores a los niños, a los jóvenes. Una vía que no es fácil, pero el maestro sea aquel que dé el ejemplo con su propia vida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.